Nos pone muy contento con Edgardo Form, ¿no? Es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Fue legislador en Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandato cumplido, y va a estar a cargo de la segunda Feria de Cooperativa 2021. Y escuchen bajo el título Reconstruir Mejor Juntos. Ahí lo saludamos. Edgardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Bueno, aquí también estamos sufriendo el frío invernal, pero como dice un vecino, dentro de 6 meses se termina. Así que hay que tener paciencia. Hay que aguantar, hay que aguantar. Bueno, la verdad que... Seguro, es un placer tenerte en el programa. Me interesa muchísimo el tema y me parece que está bueno hablar de estos temas de las cooperativas. ¿Cómo estás viviendo, teniendo en cuenta que estamos atravesados por una pandemia y por ahí no hay que dejar de lado esto? ¿Cómo estás viviendo hoy el escenario de las cooperativas, Edgardo? Bueno, por supuesto hay un compromiso muy grande para contribuir a la reconstrucción en el momento en que se termine la pandemia. Por eso el lema elegido por la Alianza Cooperativa Internacional para este primer sábado de julio, dentro de escasas 72 horas, es reconstruir mejor juntos. Claro. Porque, entre otros datos escalofriantes provocados por la pandemia y su impacto sobre la economía, según la OIT se han perdido más de 120 millones de puestos de trabajo y hay un incremento, obviamente, de la desocupación a nivel mundial, de la pobreza, y todo esto requiere un esfuerzo gigantesco. Por eso decimos que de la crisis se sale cooperando. Es la forma de canalizar la solidaridad, la ayuda mutua, el esfuerzo propio para reconstruir fuentes de trabajo decentes y, por supuesto, contribuir también a cambiar al mundo, porque la crisis sanitaria puso de manifiesto, entre otras cosas, las tremendas desigualdades que existen en este planeta. Entonces, hay países, por ejemplo, para hablar de el coronavirus, que han acaparado millones de dosis de vacunas y otros países que todavía no tienen acceso o el acceso es mínimo a un elemento indispensable para la prevención, que son las vacunas. Así que al mundo hay que cambiarlo para salvarlo y en eso estamos los cooperativistas. Yo recién cuando te presentaba hablé de una crisis importantísima en la Argentina como fue la del 2001 y el rol que jugaron las cooperativas. Vos sabés que yo veo que la gente por ahí no entiende modalidad cooperativa. ¿Vos crees que es fundamental? Estamos en época de empezar a bajar y educar a partir de lo que es una cooperativa y la conformación y todo eso, Edgardo. Sin duda, sin duda. Hay por parte del organismo que tiene a su cargo el otorgamiento de las matrículas y la fiscalización de las cooperativas en todo el país, que es el INAE, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, una decisión que se pondrá en práctica a la brevedad y es la simplificación de los trámites para constituir cooperativas. Eso es muy importante. Y por supuesto hace falta una mayor difusión de los valores, de los principios y del ABC de cómo se forma una cooperativa. Vos hacías referencia al 2001, en ese momento de eclosión de una crisis muy profunda que sobrevino por la sobredosis del modelo neoliberal que vivimos en los años precedentes. El camino elegido por muchos trabajadores cuyas fuentes de trabajo desaparecieron porque los antiguos patrones se fueron o quebraron y entonces quedaron a la intemperie, y el camino fue el de la solidaridad. Y esto es una constante histórica, porque si nos remontamos al origen de lo que se conoce como la primera cooperativa de consumo, hace casi 180 años, en 1844, plena revolución industrial en Inglaterra, crisis cíclica del sistema, gente que se quedaba en la calle, y eligieron el camino de la cooperación y formaron una cooperativa de consumo. Eran 28, apenas 28 artesanos, trabajadores de la industria textil, muchos de ellos. Y siempre decimos que empezamos con 28, ahora somos 1.200 millones. 1.200 millones de personas vinculadas como trabajadores, dirigentes, asociados del cooperativismo. Aquí mismo en nuestro país, el movimiento cooperativo tiene una magnífica historia. Por ejemplo, para mencionar algunos poquitos datos. Uh-huh. En 1905, el doctor Juan B. Justo y otros dirigentes fundaron el Hogar Obrero. Sí, sí, sí. Y hace exactamente 100 años, ya van a ser 101 años, porque el año pasado, en octubre, la cooperativa de consumo La Obrera, que nació en Bahía Blanca, cumplió un siglo de existencia. Uh-huh. Y los que la fundaron fueron trabajadores ferroviarios de Bahía Blanca, porque necesitaban acceder a un alimento básico de la familia, de los trabajadores, que era el pan. Y el pan lo vendían a precios exorbitantes y no siempre el kilo tenía 1000 gramos, a veces tenía 900. Y entonces formaron una cooperativa para elaborar pan. Bueno, hoy en día la Cooperativa Obrera tiene casi 2 millones de asociados, más de 130 sucursales, sobre todo en el sur de la República. Uh-huh. Se van acercando de a poquito a Entre Ríos porque hace no mucho tiempo fundaron una sucursal en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Así que dentro de poco, esperemos, van a estar en Santa Fe y ojalá que también en Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Así que son algunos datos pequeños, no tan pequeños, simbólicos, de cómo se ha desarrollado el cooperativismo en nuestro país. Uh-huh. Y ni que hablar de cooperativas eléctricas, como la de Santa Rosa, sí, sí, la capital de La Pampa, o la cooperativa eléctrica de Zárate, o la de Tres Arroyos, para citar solo algunas. Bueno, acá también, importante, ¿no? La de Concordia, también una cooperativa de mucho tiempo y que juega un rol clave. Recuerdo como ejemplo también, Edgardo, vos no sé en qué periodo fuiste legislador ahí en Buenos Aires, pero ¿te acordás del Hotel Bauen que se cerraba, claro, emblemático, Callao y Corriente, y la agarran los trabajadores? Después, lamentablemente, creo que, no sé si se cortó, pero en un momento fue emblemático la cooperativa, ¿te acordás? Totalmente. Uh-huh. Bueno, yo fui legislador entre el 2011 y el 2015, uh-huh, por eso soy ya mandato cumplido. El Bauen ha sido una experiencia emblemática, sí, porque durante 17 años los trabajadores de esa empresa hotelera se hicieron cargo de la misma y desarrollaron toda una cantidad de actividades, además de invertir un esfuerzo gigantesco, uh-huh, para mantener en funcionamiento el hotel. Lamentablemente, hace algunos meses atrás, por decisión de la justicia, tuvieron que desalojar, y hay un esfuerzo para el cual también colabora el cooperativismo, uh-huh, para que los trabajadores puedan ser reubicados en forma digna en otros ámbitos laborales. Uh-huh. Pero ese fue un ejemplo realmente emblemático, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Edgardo, te pregunto, el cooperativismo muchas veces se transforma en una parte importante de un país en esto de hacer de nexo entre lo que puede ser el sector privado y el Estado, sí, como tal. ¿Puede ser, para explicarlo de alguna manera? Sí, sí, nosotros tenemos como aspiración estratégica un país en el cual coexistan empresas del Estado, empresas privadas lucrativas y empresas privadas, que lo son en definitiva, sin fines de lucro, que son las cooperativas. Y aspiramos a que el peso específico del cooperativismo en la economía tenga un crecimiento importante. Nosotros hace algún tiempo dijimos que las cooperativas y mutuales en conjunto, es decir, la economía solidaria, aporta el 10% del Producto Bruto Interno. Bueno, aspiramos a que ese porcentaje ascienda al 15% y ojalá que al 20% también. Y eso, hay que decirlo, además de la voluntad de los que se asocian para formar cooperativas, porque quiero resaltar el carácter voluntario de la creación de cooperativas, eso hace a nuestra declaración de identidad, a lo de esto vamos a hablar el sábado en la charla. Buenísimo. Hacen falta políticas públicas, hace falta un marco normativo, una legislación que ayude. Hay una ley vigente, la 20.337, que data del año 1973, muy buena ley, por supuesto siempre es mejorable, pero esa ley ha permitido hasta ahora el crecimiento casi exponencial de cooperativas. Esas cooperativas que se formaron en el 2001, en el medio de la crisis, como salida a la situación dramática que vivían miles y miles de trabajadores, bueno, es así, esa ley ha sido y sigue siendo un marco normativo muy importante. A eso hay que agregarle, como les decía al comienzo, disposiciones del INAES para simplificar todo el trámite para obtención de la matrícula y la puesta en marcha de estas empresas asociativas. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el escenario de acompañamiento de parte de los sectores, te diría, financieros, de los bancos a los sectores cooperativos? Uno entiende que hay un banco emblemático como es el Credicop en este sentido, pero claro, ¿cómo estás viendo el acompañamiento de estos sectores a la conformación de cooperativas para avanzar, obviamente, en la producción o en los servicios que prestan? Bueno, como vos bien dijiste, el Banco Credicop nació de cajas de crédito cooperativas en el año 79 y tiene toda una gerencia dedicada a atender específicamente a las cooperativas y empresas de la economía solidaria, porque es toda una especialidad, pero además una decisión institucional desde el origen del banco. Y hay que hablar del Banco Nación y del Banco Provincia, pero los bancos tradicionales, lucrativos, privados, no simpatizan con las cooperativas, porque además, al momento de interpretar un balance de una empresa cooperativa, hay que conocer la intimidad de cómo se desenvuelve esa empresa, de cómo se configura su capital, su patrimonio, los derechos y atribuciones que tienen los asociados. Entonces, sigue siendo también, además de la excelente existencia del Banco Credicop, una necesidad que es la de instrumentar medidas que permitan el surgimiento o resurgimiento de entidades empresarias o de entidades financieras cooperativas que puedan canalizar recursos acumulados a nivel local, a nivel provincial. Bueno, esta es una aspiración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y de lo que llamamos el espacio interconfederativo, donde confluyen confederaciones nacionales de cooperativas y de mutuales, y estamos hablando del tema en el INAE también. Bueno, dependerá entonces de decisiones políticas que ayuden en este sentido. El Estado, mientras tanto, a través de la Comisión Nacional de Microcréditos, contribuye con asignaciones financieras modestas, pero que contribuyen a una pequeña cooperativa para comprar insumos, para reponer o renovar o comprar una máquina indispensable. En eso, realmente el microcrédito funciona como una rueda de auxilio muy, muy valiosa. Edgardo, cuando uno piensa en el tema de el escenario económico y la reactivación de la economía, vamos a hablar más interna del país, ¿crees que las cooperativas van a jugar un papel importante más allá de la generación de obra, la generación de trabajo? ¿Crees que las cooperativas pueden jugar un rol importante también ahí? Sin duda, no solamente que pueden, muchas lo están haciendo, lo estamos encarando, forma parte de nuestro plan de acción. Este año tenemos elecciones de medio tiempo. Nosotros, en el 2019, todo un sector cooperativo y mutual presentó un documento a los candidatos, todos los candidatos, sin distinción de fuerza política, con un conjunto de propuestas. El plan de acción para reactivar la economía, para mejorar la condición los habitantes, sobre todo de los más postergados. Y con ese mismo espíritu estamos trabajando actualmente de cara a las elecciones que tendrán lugar en pocos meses más. Y ya, de hecho, un dato importante es que estamos constituyendo lo que llamamos la red de municipios cooperativos con la finalidad de articular acciones de los municipios con las cooperativas que están presentes en el ámbito local. Porque el denominador común del municipio, cualquier municipio, y de la cooperativa que actúa localmente, es mejorar la calidad de vida de la población de esa localidad. ¿Qué mejor entonces que sumar, articular esfuerzos? Y lo estamos haciendo en varias localidades y eso va dando sus frutos. Por ejemplo, cooperativas, estoy ahora recordando un ejemplo muy puntual y muy reciente. Hay una cooperativa de trabajo que recicla residuos sólidos domiciliarios y residuos orgánicos también en el municipio del Tigre. Nosotros firmamos hace poquitos días un convenio y es interesante porque además de generar un trabajo decente para muchas familias que procesan esos residuos sólidos y además fabrican con esos resultados, con esos residuos, elementos útiles. Por ejemplo, útiles escolares con telgopor, cosa que parecía impensable. Pero además se va creando conciencia en la sociedad, y la cooperativa se llama así, creando conciencia, para que los vecinos digamos, discriminen los residuos en sus domicilios, los lleven o pidan a la cooperativa que los retire de sus casas, y eso permite entonces un proceso, un circuito realmente de educación solidaria de la sociedad, de los vecinos, de la comunidad, y por supuesto la cooperativa se ocupa del procesamiento para un aprovechamiento racional de todos esos productos. Así que esto es tan solo un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre en La Calera, provincia de Córdoba, para citar solo algunos ejemplos, o en Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Ahí está bueno el ejemplo que nos diste para el título de esta feria, ¿no? Reconstruir mejor juntos, ¿no? Mirá qué lindo el ejemplo que diste. Edgardo, más allá de la gente que participa, abrimos la invitación para todo el que quiera participar, pero te apunto también a lo personal tuyo. ¿Quién te gustaría que participe de esta segunda feria de cooperativas? Bueno, yo tengo un vínculo especial con vuestra ciudad, porque además de haber visitado en más de una oportunidad la filial del Banco Credicop, que es uno de los promotores de esta iniciativa, que nos va a congregar en los días venideros, también estuve como miembro, como socio y como voluntario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ha comenzado a construir una sede en esta ciudad entrerriana. Así que me gustaría, sobre todo los jóvenes de la asociación y todos los jóvenes que quieran, para que escuchen, para que reciban el mensaje y para que el día de mañana o cuanto antes se decidan a formar una cooperativa para que ellos sean los dueños de su propia empresa. Mira qué lindo. Edgardo, en función del tiempo te tengo que despedir, me encantó charlar con vos. Te quería pedir una recomendación, más que nada para mí, pero también para los oyentes, que me recomiende algo para leer de cooperativa, ¿no? De historia, algo de... Si me podrías recomendar, decir, léete esto que te va a hacer bien para entender el tema del movimiento cooperativo. Bueno, con muchísimo gusto. Hay un libro de reciente edición que se llama Principios Cooperativos en Acción. Su autor es nuestro compatriota Ariel Huarco, presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional. El libro lo editó Intercoop, la editora cooperativa. Así que si entran en Google o en algún otro buscador y ponen Principios Cooperativos en Acción, seguramente van a encontrar una reseña y van a poder acceder al texto impreso o bien en forma digital a través de la página de la editorial Intercoop. Se lo recomiendo muy especialmente. Perfecto. Edgardo, ha sido realmente un placer tenerte en el programa. Me gustaría seguir charlando, pero te tengo que despedir. Te agradezco muchísimo la predisposición. Te mando un deseo de que te cuides en este escenario de la pandemia y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos y todo el equipo de la radio. Un fuerte abrazo virtual, pero sincero. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Qué linda charla, ¿eh? Es Edgardo